Las brocas son espadas para el que se arrastra en los cementerios de las ciudades. Con ellas algo muere cada día en el corazón sin techo del poeta. Se ha dicho muchas veces que cuando se escribe un poema, este ya no es del autor, sino de todos los hombres. Tampoco las espadas son solo la sierra de la naturaleza, sino de todos aquellos que nacieron con una sonrisa, ya desaparecida en el cubo de metacrilato. Ya no quedan rostros cuando ella parece alojarse lejos del tabique infectado en un libreto de metralla. Ya no quedan rostros cuando no reconocen en el metro la fama enloquecida de un pianista que, según fuentes familiares, había dejado de tocar. Siguen el adiós de la tundra verde. Es el tallo de una flor.